Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. La voz de la Madre Tierra. Bienvenidos al Boletín Informativo Regional Vientos de Comunicación CRIU. Infórmate a través de los reportes de los comunicadores y comunicadores NASA, MISAC, Embera, Pijaos y Yaraconas a nivel local, regional, nacional e internacional. Repórtenos desde su territorio. Mi nombre es Juan Carlos González Fontón, soy la autoridad de este territorio, resguardo indígena Potrerito del pueblo NASA, ubicado en el municipio de La Plata, de la vía que conduce del casco urbano de este municipio hacia el municipio del Pital, aproximadamente a mitad de ese trayecto. Hoy nos encontramos aquí en conmemoración de un acuerdo que hubo en el Congreso convocado por la UNIC en Silvania, por acuerdo de varias organizaciones, concreto en el departamento del Huila y más precisamente en este territorio se debía hacer este gran encuentro en el que hoy nos encontramos. En coordinación con el CRIU, con el Consejo Regional, en cabeza de su presidenta Italirio, se hizo toda esta organización de logística de mano con el consejero de la UNIC. Para este caso, con anterioridad se ha hecho todo el alistamiento de la parte logística. Desde el día de ayer se ha hecho el recibimiento de las primeras delegaciones de unas organizaciones de Risaralda y de Chocó, las que fueron las primeras que llegaron a este territorio. Se hizo el recibimiento de la parte logística, instalación de todo lo que se necesita con los kits de mingueros convocados por el Consejo Regional Indígena y la CRIU. Entonces ya el día de hoy estamos todos aquí congregados en este importante evento con el ánimo de avanzar en toda esa visión política y organizativa que tenemos todos los pueblos indígenas. Este evento espera de que primero que todos conozcan este territorio del pueblo NASA, que se lleven muy buenos conceptos, asimismo de que se lleve a cabo todos los objetivos programados dentro de la agenda. Un saludo muy especial para todos y todas. Mi nombre es Norman David Bañol Álvarez, coordinador general, consejero mayor del Consejo Regional Indígena de Caldas Cridec, en Berachamí, del Resguardo Indígena de San Lorenzo. Quiero presentar un saludo muy especial a la Consejería Mayor del CRIU, a todo el programa de comunicaciones, Vientos de Comunicación, y a todos los colectivos que hacen posible entregar información de primera mano a nuestras comunidades. Hoy nos encontramos en una jornada de Congreso Macroregional de Occidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, que es un espacio preparatorio, deliberatorio y decisorio para llegar a nuestro 10º Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas agrupados en la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia. Este es un ejercicio que se viene haciendo desde la Constitución de la ONIC para que los distintos pueblos indígenas de Colombia, agrupados en 5 macroregionales, podamos discutir asuntos de carácter interno, pero asuntos también de coyuntura política y de relacionamiento público y político con los no indígenas en una organización de república unitaria en un Estado social de derecho. Nos encontramos en Potrerito discutiendo una agenda interna que pasa por la revisión, el análisis y la reflexión de la ley de gobierno propio Volver al Origen, que ha sido aprobada el año anterior y que hoy por hoy se está implementando. Asimismo, de retos y desafíos que hay hacia el interior de las comunidades y pueblos indígenas para fortalecer la organicidad y la disciplina del movimiento indígena colombiano, que tiene sus expresiones no solo en la UNIC, sino en otras organizaciones de alcance nacional como la OPIAC, el CID, Gobierno Mayor, AICO, el CRID, la Mesa Guayú y otras expresiones que son muy importantes en el país. ¿Por qué se hace esto? Para poder que nuestros delegados oficiales al Congreso Nacional de la UNIC tengan en cuenta el contexto político-organizativo actual y las principales problemáticas que tenemos que efectivamente abordar. Entre ellas, en la coyuntura actual, podemos destacar con mucha relevancia el tema de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Un afán desmedido de este gobierno, del presidente Duque, por reglamentar un derecho fundamental, un derecho constitucional, que protege y privilegia la diversidad étnica y cultural en el país y posibilita la toma de decisiones en cabeza de las autoridades indígenas. Pero también tenemos un proceso de coyuntura actual que es las aspersiones aéreas con ese químico que se llama glifosato. Como el gobierno nacional ha excluido del decreto de aspersión aérea a los parques nacionales, pero no ha excluido a los territorios étnicos, específicamente a los pueblos y poblaciones indígenas. Y cuando les preguntan a los jefes de las carteras ministeriales, dicen que la consulta previa se hará siempre y cuando haya una afectación directa a aquellos territorios y comunidades indígenas. Pero igualmente tenemos todo un reto y un desafío en materia del sistema general de regalías. Cómo posibilitar inversiones directas, inversiones reales en nuestras comunidades. Y finalmente, todo el tema de que a través de impuestos se quiera financiar el déficit fiscal, el déficit económico que tenemos en Colombia y todo un proceso sistemático de corrupción en cabeza de los que están administrando hoy el Poder Ejecutivo. Es por eso que invitamos a toda la comunidad, a toda la población indígena agrupada en el Consejo Regional Indígena del Huila, a que acompañe estos procesos, a que sigamos atentos, porque la Minga sigue viva, el movimiento indígena sigue vivo y vamos a apostar a una transformación de país y vamos a apostar a un cambio desde nuestras realidades comunitarias hacia nuestras realidades regionales y nacionales. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. La voz de la madre tierra. Esta es una producción. Programa Vientos de Comunicación. La palabra no se detiene.